Saludamos a Antonio Loza, que es el secretario general del Sindicato de la Carne. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? En las últimas horas han salido a exponer la difícil situación que atraviesa el sector en la provincia. Contanos, ¿cuál es qué momento están viviendo los frigoríficos de La Pampa? Bueno, prácticamente hay dos frigoríficos, como decíamos, bastante comprometidos con la situación esta, compleja, por cierto. Primero tenemos a HB de Bernasconi, en el cual desde octubre están debiendo el 10% de los salarios a los trabajadores, noviembre no han aportado nada, y se hace insostenible la situación para ellos, ¿cierto? Si bien el frigorífico no está faenando, pero bueno, a nosotros nos corresponde una garantía horaria que tenemos por convenio, que por lo menos 140 horas mensuales hay que pagar a los trabajadores. Y no está ocurriendo eso. ¿Cuántos trabajadores son en el frigorífico de Bernasconi? Entre 100 y 120. ¿Y cuál es la razón por la que no está faenando, digamos, la cuestión de fondo de esta realidad? No, acá se trata todo problema financiero, ¿cierto? La situación del país, las políticas del país, eso suma también a los, creería, malos manejos, ¿viste? Pero bueno, en definitiva siempre el que paga las consecuencias más graves es el trabajador. Por supuesto. Vos decías, estos trabajadores en octubre no les pagaron el 10% y en noviembre no han visto un mango, ¿es así? No, ni un peso cobraron a fin del mes pasado. Nada, absolutamente nada. Y no hay perspectivas de nada, porque nosotros hablamos permanentemente con los empresarios, con los dueños, y no hay alternativa, no nada, no ofrecen nada. Seguridad de nada. Ni nada, te puedo garantizar que nada. Entonces eso nos empieza a desesperar a nosotros, porque entendemos lo que es no llevar un mango a la casa, más en vísperas de fiesta, ¿viste? Terrible. Y escúchame, ese mínimo que decías que les tiene que pagar por hora, aunque no se trabaje o esté paralizada la producción, ¿de cuánto es por persona aproximadamente? Imagino que habrá distintas categorías y demás, pero... No, a ver, sí, hay categorías, pero son, en vez de las 200 horas mensuales o trabajadas, sí, son 140 horas mensuales. Bien. De distintos precios, ¿viste? Pero bueno, son 60 horas menos, pero 140 horas hay que pagar. Bien. También hay una situación crítica, quizá con otras razones, en el frigorífico de General Pico, ¿verdad? Que es además que tiene más trabajadores. Frigorífico Pico también está en una situación bastante compleja, con la salvedad de que los pagos están asegurados, los sueldos de los trabajadores están asegurados. No sería esa la solución, pero bueno, a nosotros eso nos alivia un poco la situación, ¿cierto? Lo que pasa es que es incierto el destino de la empresa. Estamos también en contacto permanente con los dueños, se hablan de distintas alternativas, se hablan muchas cosas, ¿viste? De quiebra, de alquiler, de venta, de... Pero bueno, hoy concreto, no hay nada. ¿Y qué es lo que pasa en el frigorífico Pico? ¿También hay una situación de parálisis de la producción o cómo lo describirías? No, producción hay. Uh-huh. Hay producción, está produciendo el frigorífico. Lo que pasa que, bueno, también un problema grave financiero, que eso a nosotros no, si bien nos toca de cerca por los trabajadores, por saber qué destino puede tener el frigorífico, pero bueno, ya excede a lo nuestro, ¿cierto? Nosotros asegurando los sueldos de los trabajadores ya por lo menos un alivio. Y eso hoy por hoy lo tenemos asegurado. Y están produciendo 500, 600, a veces 700, se está produciendo bien, pero hay otro problema de fondo. ¿Y cuál es ese problema de fondo? Y a ver, no se está pagando a los productores, no se está pagando a los, Ajá. no se está pagando absolutamente nada hoy. ¿El frigorífico Pico qué cantidad de trabajadores tiene? 650. Un montón, claro. Imagina que es un golpe. Sí, Sí. discúlpame. No, no, está bien. Y esta situación de los frigoríficos, estamos mencionando puntualmente estos dos, ¿pero es generalizada en el país o cómo lo describirías? ¿Qué es lo que está pasando? Y hay muchos. Estas políticas de gobierno han llevado a distintos frigoríficos a que estén pasando una mala situación. Yo creo que en el país, nosotros nos juntamos a nivel nacional, hay muchos frigoríficos con problemas, graves problemas. Nosotros, si bien tenemos dos, el resto está trabajando bien, no tenemos sobresaltos. Pero sí, el país está complicado. La industria frigorífica en general está complicada. Vos decís las políticas nacionales. Uno lo primero que ve es por supuesto la caída del poder adquisitivo. Cada vez se consume menos carne entre los argentinos y argentinas. ¿Qué otra decisión política u omisión política del gobierno nacional está poniendo en esta situación a la industria frigorífica? Yo creo que es un conjunto de cosas, ¿cierto? Si bien lo que vos decís, el consumo de carne en los argentinos bajó muchísimo, la hacienda no se consigue, hay escasez de hacienda, ya entraría en un tema que no me compete mucho a mí, pero la hacienda está carísima, en fin, muchas cositas. Bien, estamos hablando con Antonio Loza, que es el secretario general del Sindicato de la Carne. Te aprovecho y te pregunto, no sé si lo pudiste analizar profundamente o mirar del todo o leer el proyecto completo de reforma laboral, de modernización laboral, como dice el gobierno. ¿Tenés una mirada sobre esa iniciativa? Mirá, casualmente tuve un problema de salud, no leí nada, hoy estoy en pico, ahora tenemos reunión de comisión directiva y vamos a analizar todo el proyecto. Sin verlo, sin saber, sé algunos puntos, ¿cierto? Pero nada bueno debe ser viniendo de esta gente. Perdón, ¿no? Pero me tengo que expresar de esa manera. Bien, Antonio Loza, gracias por el contacto. Más vale, el micrófono está abierto por si crees que hay que agregar algo más o algún detalle sobre estos mismos temas que conversamos. No, no, está bien. Te agradezco que haya salido al aire y bueno, había necesidad de aclarar algunos puntos, ¿viste? Por lo menos no que no sea tan que se digan cualquier barbaridades como se están diciendo, ¿viste? Así que agradecido. Pero, ¿a qué te referís en concreto con eso? Sos bravo. Y, pero. Que se hablan de cosas, que está vendido, que no está vendido, que esto, el otro, que no se va a pagar, que van a echar gente, que, en fin, viste cómo son los comentarios. Que hay Dale. versiones sobre todo respecto al frigorífico Pico, decís. Respecto a frigorífico Pico, sí, lo tenemos acá cerquita. Claro. ¿Y hay pensado alguna medida de fuerza? No sé si en Pico, pero en Bernasconi con este panorama que contás. A ver, ¿qué hago yo con una medida de Claro. fuerza? Sí, porque está paralizada la producción, ¿no? La verdad es que es lo mismo que. De facto está. Y en ese caso, ¿está interviniendo el área de trabajo? ¿Hay un diálogo, aunque sea informal, con los empresarios? No, no, no, estamos permanentemente en contacto con los empresarios. También están las presentaciones correspondientes hechas, no nos quedamos, no dejamos al desamparado al trabajador en nada, pero a ver, hacemos una toma. Algunos trabajadores están haciendo pequeñas changas. ¿Qué los voy a meter en el frigorífico? ¿Para qué? Está bien. Se buscará la parte legal, se buscará lo que sea para o alguna luz de esperanza pueda haber por ahí que venga alguien, lo alquile, no sé, no sé, no, no sé qué decir. Estamos en un callejón sin salida con Bernasconi. Gracias de vuelta. Dale, abrazos. Antonio Urosa es el secretario general del Sindicato de la Carne. Dos frigoríficos atraviesan situaciones disímiles, no es lo mismo, pero en el HB de Bernasconi la producción está paralizada, los trabajadores ni siquiera cobraron completo el sueldo de octubre, de noviembre no vieron un solo peso y se vienen las fiestas. Y en Pico hay otra situación donde los empresarios no están, se están endeudando y no están cumpliendo con otros sectores, pero sí con el sector trabajador por ahora, que es muy nutrido. Son, en general, Pico, más de 600 trabajadores.